Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Ládralo, la edición 201 de nuestro programa, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está, digamos, de moda porque recientemente en el país hubo varias ferias veganas o varios bazares veganos en los que diferentes emprendimientos y colectivos pues mostraban su trabajo a favor de los animales a través del veganismo. Este último bazar... Sí. Ahí yo te voy a interrumpir porque fue difícil conseguirle un título a este capítulo. Muy difícil. Bazar, porque no dicen festival, otro bazar, otro fiesta, en fin, pero siga, siga, qué pena haber interrumpido no, de esa manera. Es la verdad, porque es que pues finalmente este tipo de eventos es tan variado como variadas somos las personas, entonces es muy difícil pues como catalogarlo dentro de un mismo grupo de actividades, pero finalmente lo que pues queremos mostrar es que hay colectivos que se están juntando y se están activando para continuar con esta lucha a favor de los animales en, por lo menos en Colombia, pero hoy vamos a ver que no es así, que también en el resto de Latinoamérica se están haciendo este tipo de actividades. El último bazar que se realizó en Medellín, que fue el Bazar Vegano en la versión 21, se realizó el 28 de abril en la Villa de Aburrá y lo patrocinamos nosotros como Raya. Entre otros. Ahora cuenta el chisme porque el chisme está bueno. Pues sí. Usted ya lo ha patrocinado varias veces, ¿cierto? Raya como tal ha patrocinado varias veces. Pero ahorita cuenta el chisme. Porque yo estaba hablando lo del asunto del título, era porque a eso le botamos mucha cabeza y yo propuse uno y nunca se dijo si ese es. O sea, estamos aquí atrevidos y yo le puse un título a este capítulo que es propongo juntarse para activar y no claudicar. Esa claudicar me pareció tan bonita palabra. Pero era como decir, todos, pues, durante el recorrido de este podcast del 201 van a ver que todos tienen unas similitudes y algunas pequeñas diferencias, que pues esas diferencias pueden ir sumando para mejorar cada uno de estos encuentros, ¿cierto? Pero creo que todos llegaban a esa conclusión, que era como la necesidad de juntarse para hacer más activismo, para refrendar como las ganas, la fuerza, para contarnos chismes, pero sobre todo para no declinar, porque eso termina, empieza como uno a sentirse a veces muy solo. Usted con Esteban, que es uno de los coordinadores de Basado en Plantas, hicieron una transmisión en vivo simultánea, pues como los grandes, no, pues la BBC estaba en pañales. Vamos a oír un poquito de eso, ¿qué, Juli? Hágale de una. Le doy paso a Esteban. Esteban, en estudio. Juli, gracias ahí por dar el paso. Bueno, estamos por aquí también recorriendo, que recuerden que el bazar también tiene su lado activista, también tiene su lado donde compartimos información. Entonces por aquí también tenemos mesita con todos los... Este bazar va precisamente del testeo en animales, que hace unos días tuvimos el día para trabajar, para recordar que hay animales que están en laboratorios y que la están pasando muy mal. Voy a saludar a algunas personitas, a ver a quién encontramos. Hay muchos emprendimientos, hay muchísima gente, aprovechen, porque ya se está acabando por acá. Algunas cosas ya están escaseando, entonces muy chévere. Por aquí tenemos el puestico de las veganas, mucha cosita típica para que se antojen bastante y vengan. Por aquí también tenemos otras cositas, que no todo es comida. Entonces también tenemos por aquí que estamos vendiendo pelitas y bueno, diferentes productos también para cuidado natural, todo absolutamente vegano, sin estar testeado en animales. Las camisetas de Enraizados, que es una marca que le está apostando a el reciclado de prendas, usa plástico reciclado para elaborar sus prendas. Aprovechen, pues van a ver los únicos oleadas 100% veganas. Así, así senta. Y así, así. Así que anímense, hay jabones, repelentes, desodorantes, esencias, cremas, de todo, para tener un cuidado personal libre de violencia hacia los animales. Por aquí tenemos muchos más postres. Se fue la dueña del negocio y estos se están engullendo. El acuerdo basado en plantas, por aquí están los compañeros alimentándose también, que es muy importante, y precisamente eso va al acuerdo, ¿no? De alimentarnos, de cambiar los sistemas alimentarios y de empezar a compartir basados en plantas. ¿Sigo yo? No, pero no nos podemos juntar. No nos podemos juntar, la tecnología no es lo nuestro. Con muchas cosas ricas, mucho frito, de eso que los veganos no solemos comer normalmente porque pues no hay mucho donde comprar. Nada, Juli, si quieres yo despido por acá, nada, un abrazo, muchas gracias por estar ahí, por unirse, y yo ya cierro, y si quieres, Juli, tú por ahí también. No dejen de venir, de verdad, que después van a estar preguntando que cuándo es el otro, que cuándo es el otro, no, el otro es ya. Caigan, está haciendo un clima bueno, no está lloviendo, así que no hay excusa. Juli, bueno, ahora sí, como prometimos, y como vimos que pasaron tan bueno, que fue tan exitoso, que se llenó, pues ya que llovió un ratico, bueno, todas esas cosas. Pero ¿cómo fue eso de que Raya terminó patrocinándose ese bazar? Usted con ese maletín lleno de dólares que mantiene para arriba y para abajo, llegó y les dijo a ellos, vean esta plata aquí para que sigan haciendo, ¿o cómo fue todo ese proceso para ustedes terminar metidos de patrocinadores? Que eso no es cualquier cosa. Sí. Queridos oyentes, por favor, no vayan a pensar que yo voy por el mundo con un maletín lleno de dólares, porque yo apenas voy con mi menudita de billetes de 2,000 pesos, que son mis favoritos. No, mira, realmente, pues nosotros habíamos participado en el bazar como un emprendimiento más, vendiendo las cositas de nuestra tienda que se llama Terrenal. A propósito, pues cómprennos, que cuando nos compren, nosotros podemos seguir patrocinando bazares y ayudando a los animales. Entonces, hace mucho tiempo participamos, y en una de esas sentadas yo le dije a Santiago, que es uno de los chicos de Unión Vegana, quienes son los organizadores del bazar, que a Raya le gustaría vincularse un poco más para que el bazar pudiera crecer, que tuviera más alcance. Entonces nosotros pues fuimos los que les propusimos que queríamos patrocinar el bazar. Ya llevamos 3 bazares patrocinando pues como la actividad. Decidimos hacerlo porque consideramos que estos eventos, como lo mencionábamos al principio, son eventos donde uno puede crear una comunidad a favor o alrededor, mejor, de una causa, que en este caso es la causa de la defensa de los animales. Cuando uno está en una causa, tiende mucho a sentirse solo, porque finalmente cuando uno pues está en una causa, está luchando contra la corriente. Digamos que tiende a esa soledad, a pensar que es uno el único bobo que está ahí dándole, y a pues pensamientos que lo terminan a uno como achicopalando. Uno va al bazar y somos todos amigos y nos conocemos y llega gente nueva y es muy bacano. Entonces esa, digamos que esa necesidad de sentirse acompañado en una causa como esta, pues fue una de las razones por las que decidimos apoyar el bazar. Además, porque creemos que como un evento que está tomando tanta fuerza en la ciudad, debe empezar a visibilizarse más, a crecer más, para que se convierta en un evento que no sea solo para veganos. ¿Cómo fue la reacción de Unión Vegana para decir, hey, no, bienvenidos, qué bacano, qué, cómo fue? ¿O tuvieron que hacer muchas reuniones para llegar a acuerdos? No, pero pasó mucho tiempo, pasó por ahí un año, hasta que ellos volvieron como a copiarme, digamos, como decimos aquí en Medellín, a copiarme la idea y a decir, ah, bueno, listo, sí, mira, nos gustaría. Creo que fue la realidad es que, espero que pues no, esto no vaya a ser para ningún malentendido, pero creo que la realidad fue que estaban embaladitos por plata. Entonces, sí, entonces, pues porque el bazar empezó a crecer. Y digamos que ese crecimiento también conlleva unos gastos, entonces ellos estaban viendo cortos de plata y nos dijeron, bueno, estamos con esta situación, ¿qué hay de aquella propuesta que nos hicieron esa vez? Y bueno, de una, hagámoslo, que es que eso pues nunca claudicó, como el título del programa. ¿Será que oímos a Santiago contándonos por qué ser un bazar vegano? Desde la voz de Unión Vegana, que son los chiques que se encargan de echase el bulto encima. Ahí fue. ¡Ládralo! Un bazar vegano es un medio de hacer activismo por los animales en un entorno donde todas las personas son bienvenidas. Hay un intercambio entre las personas que han decidido emprender teniendo como base el respeto por los animales, y hay un público que se acerca, ya sea en comunidad o por curiosidad, a compartir un tiempo agradable y encontrar una gran oferta de productos y servicios que son libres de explotación animal. Ládralo. ¿Por qué realizar un bazar vegano? Considero que hay demasiadas razones pero todas están enfocadas en lo mismo que son los animales. Entonces, para responder a esta pregunta, voy a dividirlo en cuatro partes. La primera, realizar un bazar vegano para educar a la comunidad sobre el veganismo. Es la oportunidad perfecta para hacer activismo por los animales, porque el espacio se presta, siempre llegan personas nuevas o interesadas en conocer más, mirar alternativas que son muy innovadoras, que se ven dentro de estos espacios. Entonces, la puerta para educar y llegar a más personas se abre demasiado en un bazar vegano. La segunda parte, realizar un bazar vegano también para desmitificar como todos estos mitos que existen alrededor del veganismo. Gracias a que esos espacios están llenos de personas y de opciones veganas y podemos vivir la experiencia de una manera más vivencial. Y también llevar opciones veganas a las personas cercanas y que se animen como a conocer más del tema. En tercer lugar, para crear un espacio en la comunidad donde personas veganas y no veganas se reúnan para compartir experiencias en torno a diversos temas, sobre todo temas sobre veganismo y los animales, claramente. Y en cuarto lugar, para fomentar la economía local y el apoyo a emprendedores. Un bazar vegano puede ser una excelente oportunidad para que estos emprendedores den a conocer sus productos y servicios a un público interesado en el veganismo. También para fomentar la compra local y sostenible, porque de nuevo, en el sistema capitalista que vivimos, el comercio y el comercio internacional en general hace demasiado daño a los animales y a la vida misma. Entonces, qué bueno hacer un bazar vegano para romper con estas dinámicas. Ládralo. Siento que el verdadero impacto que tiene el bazar va más allá de vender productos. Creo que es un espacio propicio para entender el veganismo como una transformación social que cada vez crece y se fortalece. Y también es la oportunidad para lograr ver este movimiento como un cambio urgente y necesario, donde la diversidad es muy grande, pero que a todos nos une el respeto por la vida de los animales. Y hay muchas personas que entran al bazar vegano porque iban de paso por ahí y se unen a las charlas con los emprendedores, hacen preguntas, prueban cosas nuevas y sin duda esas personas salen del bazar vegano cuestionándose algunas acciones que llevan en su vida. Y esto me parece muy ganador del espacio. Y sin duda el verdadero impacto está en los animales. Al bazar vegano asisten santuarios y allí recogen fondos o hacen cualquier dinámica para adquirir recursos y poder brindarle calidad de vida y suplir las necesidades de los animales que habitan estos lugares. Y para finalizar, les invito a que vayan al bazar vegano de Medellín, organizado por Unión Vegana Medellín, también a que se cuestionen nuestro impacto en la vida de los demás seres animales. Y que si tienen la oportunidad de realizar un bazar vegano en su comunidad, háganlo, porque esto es replicable y debemos llevar el mensaje del veganismo a todos los territorios. Uli, pues vea, ahí entiende uno de estos muchachos por qué se echaron el bulto. Recordaré siempre eso. Pero bueno, ahí estoy entrando en otra discusión, Uli, que es bacana abordar, y es que uno como que entra al veganismo y empieza a tejer otras razones de lucha, pues de que no usemos icopor, es que también, pues cuando uno se da cuenta que comparte el mundo con otros seres, que no hacen basura, que en la naturaleza no existe la basura, un montón de cosas, empieza a tejer. Ahí la pregunta que me nace es, ¿por qué Raya, en vez de esterilizar a cuatro perritos, o perritas, o gaticas, o bueno, animales, o atender a unos equinos, dice, vamos a meter un recurso que bien difícil que levantárselo a la promoción de un bazar vegano? Pues Cuénteme. Cami, yo creo que es que eso va también ligado a la evolución personal de uno, ¿cierto? Nosotras, pues por lo menos voy a hablar desde mi experiencia personal. Cuando Raya empezó, digamos que a mí lo que veía únicamente, mis ojos y mi visión, más que mis ojos, mi visión se limitaba únicamente al tema de perros y gatos. ¿Por qué? Porque son los que más cercanos. Bueno, paréntesis, recordemos que esto fue hace 21 años, ¿cierto? Eso no fue hace 5, ni 10, ni 15, esto fue a 21 años. Entonces, mi visión era un poco estrecha en cuanto a las especies a las que yo dirigía ese cuidado, no porque yo odiara a las otras, sino porque yo no las había visto todavía. Yo no había visto la relación que existe tan horripilante entre los humanos y otras especies de animales, sobre todo los animales domesticados. Y A medida que, digamos, avanzamos o avancé en este camino de la protección animal y empecé a educarme, que vuelvo y repito, lo he repetido creo que en casi todos los episodios de este podcast, la educación del defensor de animales es fundamental. O sea, yo sigo viendo personas que desafortunadamente representan la causa, que no tienen una argumentación clara. Esto no está basado, esta causa no está basada en sentimentalismos, ni en que a mí me gustan mucho los peluditos, que es una palabra horrible que a mí me parece, ni porque es que tal cosa, a mí me da mucho pesar. Esto no es por nosotros. Y yo creo que cuando uno deja de ver esto como un sentimiento, como algo propio, que es muy, muy común que nosotros todo lo enfoquemos en torno a nuestro propio ser, pero cuando empezamos a decir que esto no es por mí, hay este otro montón de animales que están sufriendo, digamos que yo desperté y dije, uy, viejo, hay que hacer algo, ¿cierto? Y eso fue hace muchos años, eso fue hace muchos años. Que uno empieza como a ampliar y empezamos a hablar de vegetarianismo primero, cuando el veganismo pues no existía o pocas, muy poquísimas personas hablaban de él, entonces hablamos de vegetarianismo mucho tiempo. Cuando empezamos con el veganismo pues nos limitábamos, como casi siempre nos hemos limitado, a lo que es redes sociales, hablar en redes sociales y hablar en este podcast que llevamos ya tiempo hablando también de veganismo. Y la clínica que nosotros tenemos pues en este momento no está en ese punto de equilibrio, pero nos ha permitido tener como esa gotica que llene un vaso que en este caso decidimos dárselo a Unión Vegana para que financiara parcialmente el bazar. Y pues digamos que fue esa evolución, Cami. Yo creo que uno tiene una obligación moral y ética de quitarse la venda que tienen los ojos, de pensar que solo los perros y gatos tienen derecho a ser considerados y empezar a ampliar la visión a un sufrimiento infinitamente mayor que el de los perros y gatos. O sea, es en número y en ¿cómo se dirá esto? En macabridad. ¿Cómo se dice esto, Camilo? No, ni idea. Pero Por sí, favor, lo uno dice macabro que puede lo ser, sí. macabro que puede ser, ¿cierto? Entonces, sí, eso fue. Hay un asunto que me dejaba, pues me dejaste pues primero tildado con la macabridad, que no sé cómo tendremos que Y a mí también, contestarlo. ya quedé tildada, el próximo Sí. episodio se los venimos a Pero decir. es muy teso porque la gente considera que si usted está haciendo una acción voluntaria es que a usted le toca. Lo mismo me imagino que le pasa a los chicos de Unión Vegana, es que nosotros hacemos un bazar, entonces usted lo tiene que hacer. Y no, la gente no considera que es que si usted lo quiere hacer cada vez más bien, cada vez más caro. Lo mismo pasa con las jornadas de esterilización y lo mismo pasará con las marchas antitaurinas. Entre más Todo. bien lo quieras hacer, más complicado y más costoso, ¿cierto? Entonces, si usted Sí. dice, bueno, la cartelera de este año no va a valer 3 mil pesos que vale la cartulina, sino 18 Sí, mil que vale el exacto, sí. stencil. Y me Sí. imagino, pues, yo pongo el ejemplo porque también me supongo que los bazares, entre más crecen, entre mejores se ponen, más costosos se vuelven. Sin Claro, ser pues un que experto en realización de bazares. el sonido, que las carpas, que todo eso, es que eso cuesta. La energía mejor, digamos, en esta vez no vi ni un solo corto, pero hace como 4 vi que puedan estar incendiando un pedazo de Claro, cable, o sea, exactamente, y cada vez la por eso fue necesidad que, crece. sí, por eso nosotros lo que primero apoyamos fue como el conseguir ese sistema eléctrico que garantizara, y eso vale mucha plata. Yo pensé, pues yo nunca me imaginé, pues a mí, perdón, eso vale un montón de plata. Entonces nosotros patrocinamos, la primera vez fue eso, la instalación eléctrica, la gente da por sentado eso. Como empezamos esta pregunta y nos fuimos a hablar de plata, era que Raya tiene un trabajo integral y entre ese trabajo integral está el trabajo jurídico, el estar todo el tiempo aprendiendo y en eso pues uno de los liderazgos es Gabriel, que está muy Así contento. es, Él supo pues así que está es. muy contento. Vamos a ver por qué es que está contento en esta nueva ocasión, o cómo se dice, en esta nueva entrega de juicio animal. Juicio animal. Hola, soy Gabriel Chica y quiero comenzar este juicio animal celebrando que estos días ha habido una movida agenda animalista en el Congreso de la República. Este es un asunto que me alegra mucho porque antes no era común que se debatiera con frecuencia y con profundidad asuntos animalistas, lo cual demuestra que tener representaciones animalistas en el Congreso de la República es uno de los caminos para conseguir transformaciones en la situación de los animales en nuestro país. Los dos temas que han estado sonando por estos días tienen que ver con la aprobación del Programa Nacional de Esterilizaciones Quirúrgicas de Perros y Gatos como método para el control ético de la natalidad de estos animales. Otro de los asuntos tiene que ver con los debates en torno al proyecto de ley que busca la prohibición en todo el territorio nacional de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y tientas y de todos los procedimientos que están involucrados en estas prácticas y que afectan a los animales. Respecto al Programa Nacional de Esterilizaciones, se debe decir que ya fue aprobado, es una ley de la República que está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tendrá 6 meses para reglamentarlo. Esto lo debe hacer en coordinación con los departamentos, municipios y distritos, los cuales facilitarán su implementación. Los puntos principales que establece la ley tienen que ver con el establecimiento de quirófanos móviles y puntos fijos. Asimismo, establece unas líneas especiales para los animales que tienen unas vulnerabilidades específicas, como son las colonias de animales ferales y en situación de calle, los animales compañeros de personas habitantes de calle, los caninos de manejo especial, los animales con diagnósticos de algunas enfermedades complejas y los animales de albergues y hogares de paso. Asimismo, establece otros puntos varios como la identificación de animales, la gratuidad para aquellos grupos familiares clasificados en A, B y C del SISBEN y un bajo costo que podría estar dirigido a familias clasificadas en el grupo D del SISBEN. Habla de capacitación, de cooperación turística y otros asuntos importantes. Por eso es necesario que estemos pendientes a su reglamentación e implementación. Ahora, respecto al proyecto de ley de prohibición de prácticas taurinas, debo decir que estamos en un momento histórico, estamos en último debate en Cámara de Representantes. Esto nunca había sucedido en la historia de Colombia, pese a que antes de este se había presentado 14 proyectos de ley en este mismo sentido. Los representantes a la Cámara que no quieren la liberación de los toros han usado toda suerte de artimañas. Proposiciones de archivo, de aplazamiento, han promovido acciones de tutela, han presentado recusaciones, etc. Y con esto han conseguido romper el quórum para que no se vote el articulado. Pero tenemos las mayorías y lo saben y por eso están acudiendo a toda esta clase de estrategias. Ya se votó positiva la ponencia final y solo falta votar el articulado. ¿Qué sigue entonces? Primero, que la Comisión de Ética decida sobre las recusaciones con celeridad y no le ponga más trabas a este asunto. Segundo, entonces, que se reconfigure el quórum y se continúe con la votación del articulado. Esto no va a ser fácil, por eso es necesario que presionemos a la Cámara y a los representantes, por redes sociales y por todos los medios que encontremos. Esperemos entonces que en los próximos días sea aprobado este proyecto de ley y que podamos traer más detalles sobre este a nuestro próximo juicio animal. Chao. Juli, bueno, ya yo pues por mi parte he comido hasta reventar, hasta salir rodando en el Paseo Vegano de Medellín. Que ya lo han hecho en Envigado también. ¿Cuál más sabe? Yo apenas conozco es, pues, que hayan podido disfrutar. Ah, ya, sí, no, pues yo también. Pero, ¿y sabes de más? Claro, en Latinoamérica hay muchos bazares o festivales o ferias con diferentes nombres veganos. Por ejemplo, en Bogotá está el Vegan Weekend, que es un fin de semana y es un evento muy concurrido de allá de Bogotá al que a mí me gustaría ir alguna vez. Hay que armar el plan de ir a un Vegan Weekend. Ellos lo anuncian con tiempito y sería chévere, pero no ir a vender. Usted normalmente, Raya siempre va a atender una carpa y... Sí. Y bueno, no, ir a comer hasta reventar y comprar cositas. Y comprar cositas y hacer contactos. En Europa también supe que hay. He visto por ahí como que hacen mucho plan o no siempre hay bazares. También hay cosas como... el Vegan Burger, acciones. Como festivales, Pues yo creo que sí, sin embargo, pues hay que también empezar a ver cuál estrategia se va a usar para llegar a los no veganos, porque es que nuestra intención también es esa función activista que tenemos innata, por decirlo de alguna manera, es como de verdad la base de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ampliar esto para que la otra gente, la que todavía no lo ha visto, empiece también a verlo y también se familiarice con el hecho de que dejar de consumir animales y sus tejidos y secreciones, pues es algo que no es ni tan difícil, ni maluco, ni imposible, que pues uno es la misma persona, solo que ya no come animales. Digamos con eso que tú planteas de cómo hacer para llegar a los no veganos, yo creo que pues en lo que van a escuchar no lo van a oír porque era una historia muy larga y no nos cabía, pero es muy bacán y la voy a escuchar. Mi nombre es Luján Vega, soy la organizadora del Vegan Paluja, que es el festival vegano de Argentina. Es una vez por mes, participan alrededor de 80 stands entre emprendimientos autogestivos veganos, refugios de animales y grupos activistas veganos. Quise hacer un festival vegano porque ferias ya existían y me parecía que era fundamental que no solamente fuera una feria, sino que fuera algo más, que la gente vegana necesitaba como nuclear de alguna forma, que sea un punto de encuentro. Y si bien el Veganpaluja hoy en día es en un 70% gastronómico, nos pareció súper importante también incluir productos cruelty free, que van desde cosmética, maquillaje, hasta productos de sex shop. O sea, nos molesta la idea de que la gente piense que el veganismo es solamente comida. Era importantísimo incluir charlas que tengan que ver con derechos de animales, que tengan que ver sobre rescates, que tengan que ver sobre gente que vuelca el veganismo en muchísimos otros aspectos, como por ejemplo la gente que reparte viandas a personas en situación de vulnerabilidad y esas viandas son veganas. La primera edición la hicimos en el 2015. En esa época la hacíamos cada 3 meses. Bueno, luego cuando vino la pandemia estuvimos mucho tiempo sin hacerla y luego retomamos. El mes pasado cumplimos las 50 ediciones. Estamos haciendo la edición número 51. Y el impacto fue que la primera edición fue un día que eran 20 emprendimientos, llovía y justo coincidía con un partido por la Copa América donde jugaba Argentina. Pero a las 2 horas de haber abierto las puertas del festival ya no había comida, ya no había productos. Así que al ser la primera edición espectacular, hicimos la segunda, la tercera y así crecimos de 20 emprendimientos a casi 80. Y hoy en día colaboramos con 9 refugios de animales. Para colaborar con los refugios, el Veganpaluja tiene una entrada que tiene un costo de... nosotros ponemos que es a partir de 400 pesos. Vos podés pagar 400 pesos y si querés podés pagar un poco más. Y también hacemos un par de actividades extra que también es para los refugios. Y en las últimas ediciones también estuvimos desarrollando algo que se llama la cocinada en vivo, que es cocinamos entre todos, ponemos los ingredientes, vendemos por porción. Y todo lo recaudado con esa venta también va para los refugios. Últimamente estamos haciendo empanadas fritas a base de soja, 250 empanadas. Vamos a debutar con un segmento nuevo que se llama Gente que perdió un animal no humano, porque consideramos que faltan grupos de ayuda, de apoyo, de contención para las personas que atravesan un duelo que no tiene que ver con personas, sino que tienen que ver con animales. Obviamente nosotros no utilizamos el término ni mascotas, ni tampoco tratamos de usar el posesivo, pero bueno, hay animales que nos acompañan y cuando los perdemos sufrimos un montón. También apoyamos el tema de la recirculación de objetos. También tenemos la biblioteca circular. Hoy en día acá en Argentina los libros se fueron por las nubes como todo el resto de las cosas. Entonces organizamos una biblioteca, la gente trae un libro que ya no lea y se lleva otro para leer y la próxima trae ese mismo u otro y así los vamos recirculando. Y también estábamos implementando un sector de trueque donde la gente puede trocar con servicios. Resumir en un solo audio lo que es el festival era injusto. Tiene tantas ramas y se construyó tan extensamente todos estos años que bueno, muchísimas gracias. Que hay una sex shop, pues a mí me dejó como, wow, qué datazo. Aquí, ¿por qué no tenemos de eso en el festival? En así nuestro es, bazar. En nuestro bueno, bazar. Santiago, Cristina, atención, Fir. Reto para el próximo. Bueno, Poli, yo te quería plantear una pregunta, ya que vos estás por ahí como enterada, como patrocinadora. ¿Cuáles son los retos por armar una cosa de estas? O sea, ¿cuáles son las cosas que, como, que uno dice, esto? Es que tiene que tener una muy buena voluntad para seguir, para llegar a 21, fue el que llegó el de Medellín, sí, sí. Y a 51 el de Argentina. Uf. O sea, ¿cómo tener uno esa voluntad de decir, ah, yo quedo mamado, quedo súper cansado, justo un domingo que es mi único día libre, pero no me importa, ¿no? La hora que se haga el otro. Eso es muy, muy complicado, a la final uno la cuenta el tiro, con David Julio, vos que ya te la conoces. Lo difícil ahí es que uno no se dedica a la realización de eventos, eso es lo más difícil de todo. Pues hablando como desde el punto de vista técnico y esto, ¿cierto? Uno no sabe hacer eventos, entonces pues uno va a fallar en muchas cosas al principio, pero luego se va puliendo y finalmente va aprendiendo y todavía va a cometer unos errores, pero esos errores también aprende. Entonces yo creo que eso, pues, a pesar de que es duro, porque pues un proceso de aprendizaje de una cosa tan compleja como un evento, pues es largo y eso puede ser frustrante, pero es superable. Hay otras cosas que también son, digamos, complicadas, y es el tema de la convocatoria, de la coordinación de los emprendimientos. Hay veces los emprendimientos son un poquito, pues, como desatentos a las indicaciones o no están pendientes. Yo creo que hay veces, o que sea, o sea, algunas personas lo han sentido, y es que es difícil, digamos, salirse o abarcar más que simplemente la oferta comercial de los emprendimientos. Digamos que el Bazar Vegano, por ejemplo, ha tenido unas temáticas, pero esas temáticas, la realidad es que se van como perdiendo en el murmullo comercial y no toman una importancia vital ahí en el bazar, y eso hace que pues ese componente de activismo esté muy escondidito. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es poder, ¿cómo se dirá eso? Fusionar ambos. Sí, pues como que se puedan dar las dos cosas. Equilibrarlo. Exactamente. Eso es la palabra. Equilibrar esas dos cosas. La oferta comercial, que es muy importante, desafortunadamente vivimos en este mundo capitalista, pero también es importante el tema del compartir el conocimiento y de generar esa sensibilidad. Yo creo que incluso una de las cosas que nos enseña Vegapaluja, que uno dirá que hay ideas que a uno se le pasan y dirá, no, eso no pega. Eso de tener un grupo de ayuda para personas que estén enfrentando el duelo por la pérdida de un animal de compañía, un animal que vivía con ellos y aparte de su núcleo familiar, ¿cómo es posible que no lo hayamos pensado antes? O sea, es que no tengo que ser vegano para estar sufriendo la partida de Missy Food, de Fury Blades, ¿no? O sea, es la posibilidad de que alguien que está pasando por el mar que yo, pues estemos juntos. Juliana, uno que nos queda cerquita y que posiblemente podamos visitar algún día es el Vegan Weekend, que lo dijimos ahora entre un rato y se nos tiene que volver un compromiso de vida, decir, este año sí. Vamos a oír un poquito la historia del Vegan Weekend, sus retos, sus, ¿no? Lo que es el Vegan Weekend de Bogotá, que tanto nos antoja. ¡Ay, güey! ¡No, bueno, lo Juli! Hola, ¿cómo están? Soy Luisa Fernanda Garnica, creadora del Vegan Weekend Market, el primer mercado vegano y ecológico de Colombia. Comenzamos hace 3 años con este mercado aquí en Bogotá. Esperamos poder también llevarlo a diferentes partes del país para mostrarle a las personas que pueden consumir productos y también servicios respetuosos con los animales y con la naturaleza. Creo que son varios retos escoger los emprendimientos, hacer un filtro muy juicioso de los productos, de la forma como se hacen, tener una trazabilidad de que los productos sean 100% veganos, que los productos sean 100% respetuosos con la vida de los animales y libres de explotación animal. Otro reto es lograr llevar el mensaje, ese mensaje de respeto por los animales. Entonces, llevarlo a las actividades que hacemos, a la agenda cultural que también tenemos. Eso también, pues, es una forma de hacer activismo y es un reto porque queremos que sea efectivo para personas también que no son veganas y que visitan nuestro mercado. Y bueno, muchas personas han también comenzado a cambiar algunos de sus hábitos, pero también de pensamiento, que eso es lo que queremos hacer, un poco que la gente salga con otro chip después de visitar el Vegan Weekend Market. Otro reto ha sido crear un espacio a la altura de otros grandes eventos que se hacen aquí en Bogotá. Bogotá está lleno de eventos y de grandes ferias que son muy reconocidas y bueno, con el Vegan Weekend hemos tratado como de crear un espacio estéticamente muy lindo donde las personas se sientan bien, se sientan cómodas y se ha vuelto un plan cada vez que lo hacemos, un plan que la gente le gusta ir a hacer por sus actividades, por la forma como también ayudamos fundaciones y organizaciones. Es como tal un plan de fin de semana para los bogotanos. Entonces, digamos que ha sido un reto consolidarnos en el mercado de eventos de la ciudad. Ha ayudado a crear redes, por ejemplo, entre emprendimientos y emprendimientos. Ya muchos de ellos han comenzado a comprar materias primas para desarrollar sus productos con otros emprendimientos que han participado también en el Vegan Weekend o han hecho colaboraciones o siguen trabajando juntos también en otros eventos también. Entonces ha sido muy bonito porque digamos que todos tenemos una conciencia de respeto por la vida y digamos que esto ha unido mucho a los emprendimientos, ¿no? Para poderse ayudar también entre sí y para crear, pues obviamente, nuevos negocios, nuevos y mejores negocios, para crecer juntos. Ha creado redes claramente de los emprendimientos con el consumidor final del producto o servicio y también, bueno, recomendando a sus familiares y amigos cada uno de estos grandiosos emprendimientos que nos ha acompañado en estas 6 ediciones del Vegan Weekend Market. Esta tiene que ser la normalidad. Lugares donde se respete la vida de los animales, de la naturaleza. Hagámoslo normal. Hagamos que las personas entiendan que esto es algo que pueden encontrar a diario. Esto es lo que debería ser. Un mundo sin explotación animal y que no hay ninguna necesidad de seguir usando animales para nuestro beneficio, para nuestras necesidades. Porque podemos vivir nuestra vida sin lastimar a otros. Huele mucha esperanza por allá en Bogotá, muchas ganas de hacer las cosas bien, como siempre, como uno siempre tiene una esperanza por allá guardada, pese a que hay cosas que se las dañan a uno, como el profe Camilo Jaramillo, y como la verdad, porque la verdad duele. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Duele. Debo confesar que llevo más de una hora intentando grabar estos 5 minutos y emocionalmente ha sido muy difícil. Me acuerdo de una historia que estoy diciendo o que estoy contando en mis clases a los alumnos y a las audiencias de mis conferencias sobre a mi mamá. Mi mamá, un día estábamos acá, antes de morir obviamente, ella, y vimos una pequeña mariposa urania. Y esta mariposita, que es migratoria, venía desde Centroamérica, creo, o va y vuelve de Centroamérica, más o menos como las monarcas. Y mi mamá me decía, ay, esas maripositas eran muy abundantes antes. Y me contaba una historia de que cuando tenía 6 añitos, la abuela las mandaba a ella y a las hermanitas al colegio las mandaban con una pañoletica puesta sobre la nariz y la boca, porque cuando migraban las uranias, habían tantas, tantas uranias en Medellín, que las chicas se tragaban, al respirar se tragaban las maripositas, entonces las mandaban con esa pañoletita. Pero le puedo asegurar a todo el mundo que a mí después, 20 años después de eso, más o menos 20 años, yo nací en el 63, en el año 70, digamos 30 años después de que mi madre, del tiempo en el que mi madre contaba la historia, ya no había esa cantidad. Veíamos uranias, pasaban muchas uranias, pero realmente no era ni un asomo de lo que mi mamá contaba. Entonces, nosotros, eso pues dice mucho sobre qué es lo que está pasando con las criaturas que compartimos el planeta. Básicamente, desde la gran aceleración en 1950, la tasa de extinción ha aumentado de una manera tan increíble que tiene a todos los científicos pensando qué es lo que está pasando. Por ejemplo, y esto es debido a mil razones que no vamos a tocar hoy en estos 5 o 10 minuticos, el 68% de los vertebrados, de las poblaciones de vertebrados, han disminuido desde el año 70, de la historia que les cuento. Los anfibios, por ejemplo, y otras especies de agua dulce han desaparecido el 84%. Los insectos han sufrido más o menos una catástrofe del mismo tamaño. Por ejemplo, hablemos de las monarcas, que es algo similar a lo de las uranias. Han desaparecido el 98% de esos insectos. Entonces, en la Tierra ha habido en su historia geológica unas 5 grandes extinciones causadas por razones naturales. Pero ahora la tasa de extinción, la velocidad de la extinción es entre 1,000 y 10,000 veces superior a la peor de todas las extinciones, que fue hace 250 millones de años. Según Wilson, Edward O. Wilson, un científico que murió recientemente, entomólogo, él calculaba que más o menos la mitad de las 8 millones de especies con las que compartimos el planeta podría desaparecer para finales de siglo. Pero hay otros científicos que están diciendo que tal vez esto sea una visión optimista. La razón por la que las personas admiran la naturaleza y se asombran con ella, bueno, por razones obvias, es porque finalmente las personas están siendo testigos de la naturaleza que les toca, pero no de la naturaleza que no nos tocó. Si todos supiéramos exactamente qué naturaleza hemos perdido, estaríamos aterrados, porque la gente no se acuerda de lo que no conoce, de lo que nunca vio. A esto se le llama el síndrome de línea de base cambiante. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con lo de las uranias que les acabo de contar. Entonces, yo creo que esta historia va a ser un poco más larga que estos 5 minutos. Quiero detenerme acá. Como les digo, ha sido bastante difícil emocionalmente esto. En un viernes por la mañana, muy oscuro, con mucha lluvia, abordar este tema, porque es muy, muy difícil aceptar que vivimos en un mundo completa y absolutamente degradado. Entonces, quiero parar aquí y prometerles que en la próxima edición de La Verdad Duele continuaré con este tema hasta agotarlo completamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y hablando de muerte, lastimosamente hay unos que les provoca generarla todo el tiempo. No es que nosotros queramos que la gente se muera, no. Pero todos están haciendo hasta lo imposible por lograrlo. Bueno, vamos a hablar, Juli. La vez pasada prometimos que íbamos a tener siempre un dato ñoño, pero sí, muchas cosas han sucedido durante estos 20 días. Bueno, que usted conoció otro podcast donde también desde hace tiempo existía el dato ñoño. Se nos adelantaron. Sí, a mí como no me gusta hacer nada igual a nadie, entonces no quiero el dato ñoño. Nada, entonces ya lo que vamos a dedicarnos es a contar una noticia, comentar alguna de las noticias que nos movió el tapete durante esos 20 días que hay entre un capítulo, un episodio y otro. Y en esta ocasión, valga el autochampú, la noticia fue Raya. pues hace parte de la noticia. Cuéntanos a ver el chisme de que, digamos, la noticia no, ya no. La noticia. No. La noticia verídica y comprobada. Tararara. Ahí podemos tener una musiquita, chicos. Colombia tiene una situación que se está desarrollando desde hace más o menos 40 años y es que en Colombia hay hipopótamos. Esos hipopótamos fueron víctimas, pues los hipopótamos originales fueron víctimas de la trata de animales silvestres y fueron traídos de forma ilegal a Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Se reprodujeron de tal forma que ahora hay hipopótamos en un sector del país amplio. Esos hipopótamos nacieron en Colombia, son colombianos, y a mí lo que me está preocupando es que solo le estamos parando bolas a un sector de la ciencia, de una sola disciplina que está opinando frente a la situación, abogando al exterminio violento de esos animales con un nombre ridículo, engañador, un eufemismo de eutanasia ética. Pero Raya se opone a la matanza de hipopótamos y se va a oponer siempre. No aceptamos que la primera cosa que esté en la mesa sea matar animales simplemente porque no son de este país. Esa es la única razón. Yo tengo cómo demostrar que esos hipopótamos no están causando la degradación del territorio nacional, no la están causando, que la comunidad no quiere que los maten. Sí, la comunidad sabe que son peligrosos, como es peligroso un jaguar, como es peligrosa una culebra, como es peligroso una araña o como es peligroso un mosquito, porque el mundo es peligroso, porque un perro lo puede morder a uno, un caballo o una vaca lo puede morder a uno. Entonces, si hay unas alternativas que ya están sobre la mesa, el gobierno de los Estados Unidos, organizaciones de Estados Unidos, están dispuestas a donar las vacunas para la esterilización. Cornare no lo ha querido hacer de la manera que es. Si tenemos un grupo de veterinarios que quieren hacer las esterilizaciones quirúrgicas. Vale 2.8 millones de dólares esterilizar a todos los hipopótamos. Eso es nada para un presupuesto nacional. Ese problema, entre comillas, en el que estamos enfrascados, tiene soluciones humanitarias y no son solo estas soluciones violentas y anacrónicas. Pero lo más importante es que el 13 de mayo la comunidad en cabeza de la Comisión para la Protección de la Vida de los Hipopótamos organizaron una manifestación allá en Doradal para pedirle al gobierno nacional que no mate a los hipopótamos y que busque otras alternativas que ya están, vuelvo y repito, a este conflicto que tenemos con esos animales. Nosotros estuvimos ahí presentes. Yo, de hecho, me sentí como la reina ballenera porque yo iba en una camioneta con un micrófono gritando arengas. ¡No puede ser potencia mundial de la vida si avala soluciones basadas en la violencia y el exterminio! ¡Le decimos no a la caza! ¡Colombia es una... A la marcha asistieron la alcaldía, el consejo, la personería, estuvo apoyada por los motorratones, se unieron negocios, estuvo la comunidad, varias organizaciones de protección animal, estuvimos ahí, el exdiputado Álvaro Múnera, y bueno, digamos que pues seguramente a él no nos van a parar bolas, porque para ese sector exclusivo que quiere bala y ya, pues las otras visiones de la vida no importan, no importa, sino la única que ellos tienen, sus dogmas en la cabeza, lo que diga la tuitera y ya. Pero del resto, nada más. ¡No a la casa! ¡Colombia es su casa! ¡No a la casa! ¡Colombia es su casa! Oye, hablando de gente junta, ¿vos crees que 70 veganos hacen verano? ¿Vos crees que hacer el bazar es un paso grande e importante? Yo pienso que cada bazar es un paso más, es un paso más. Y cada bazar que se haga, cada encuentro, cada actividad, cada protesta, cualquier cosa es un paso más que se da. Nosotros, nuestra meta final es un mundo distinto. Yo creo que esa es la meta de todos, un mundo distinto donde la gente no sea violenta, sino que la gente sea compasiva y sea compasiva hacia cualquier criatura, con la que nosotros convivimos en la tierra, y hacia la tierra, y hacia el agua, hacia la montaña, hacia el río, hacia el sol, hacia, o sea, hacia todo, ¿cierto? Que sea, aprendamos, no aprendamos como que nos volvamos humildes, es que estamos muy subiditos y nos creemos muy cuquitas, ¿sí o no? Pero es que este mundo no es solo nuestro, entonces cada paso que demos, un bazar, un video, un episodio del podcast, yo creo que finalmente, pues ojalá no haga verano porque está muy, muy veraniego, pero pues ojalá haga un cambio. Pero Juli, a mí me parece muy diciente lo que nos contaban los emprendedores, o nos contaron los emprendedores que participan, algunos, son muchos, cada vez son más, que participan de los bazares. Mi nombre es Melissa Candela Croco, soy creadora de Puramente. Participo en el bazar vegano hace 7 años y allá vi crecer los valores comunitarios como nunca antes, como en ninguna otra experiencia que haya vivido, y pasé por varias. Y creo que esto es porque el objetivo mayor allá es muy claro, el promover el respeto por la vida es como nuestro norte. Y en ese norte nos ayudamos, compartimos, remamos, brillamos, hacemos que el de al lado brille. Y personalmente yo aprendí en el bazar, en la comunidad, aprendí a dar más de lo que se necesita de mí. Mi nombre es Sebastián, integrante de Chotas Medellín. Más allá de llevar nuestros productos para ofrecerlos a un público vegano como tal, y nos encontramos con que gran parte de la población que asiste al bazar son personas que no son veganas ni vegetarianas, o no han tenido ningún tipo de contacto tal vez con la comida vegana, y al encontrarse en el bazar siempre hay muchos cuestionamientos, muchas preguntas, no pueden entender muchos sabores, no pueden con la idea de que eso pueda ser vegano, lo que nosotros hacemos y lo que hacen muchas otras marcas, porque hay una oferta muy chimba acá en la ciudad, muy amplia, y bueno. Bueno, nosotras somos Geraldine Elizabeth, de Coraje Vegan. Esto es, inició siendo una panadería y pastelería vegana. ¿Cuáles son los beneficios del bazar? Precisamente, más allá de vender, nos gusta mucho este espacio, primero porque no hay otro espacio vegano en la ciudad, que sería para mí indispensable, o que este fuera mucho más grande. Nos parece también mucho más importante la gente no vegana, porque es una posibilidad, de que se amplíe este sector y que se amplíe esa idea que tenemos nosotros del veganismo, para que la gente se anime a probarlo sin miedo a que le va a gustar, o a que eso sabe feo, o a que obviamente va a ser diferente, porque obviamente va a ser diferente, pero queremos eso, que la gente se anime a conocer y a disfrutar. Porque detrás de, en nuestro caso, detrás de empezar a compartir una empanada y hablar de esto, de lo otro, y es muy chévere ver también como versión tras versión tras versión nos podemos ir encontrando que cada vez más personas que aún no tienen en consideración a los animales están muy cerradas a la idea de un nuevo mundo, pero que cuando empiezan a probar, empiezan a sentirse muy familiarizados con los sabores, se puede notar incluso como que un breve despertar en muchas personas, que es como wow. En esos momentos se resume todo. Desde nuestra marca consideramos que el veganismo no se debe vender desde la panza, sino desde la idea ética. Entonces, bueno, todo es un complemento. ¡Ládralo! Darnos a conocer, a pesar de que nosotras tenemos un local, seguimos siendo un emprendimiento. La verdad, día a día luchamos con todo lo que es tener un negocio. Entonces nos gusta mucho porque después del bazar se da mucho que la gente viene a pedir ciertas cosas que comieron o a conocer el menú, entonces nos gusta mucho por eso. Para nosotras, entre más negocios veganos hayan, pues va a ser mucho mejor, porque va a haber más posibilidades para que la gente consuma. Entonces es una manera de que nosotros como veganos nos veamos es como compañeros de ideas, o como alianzas, más no como competencias. Y nada, para no extendernos mucho, chimba, el bazar vegano es muy chimba. A todas las personas que estén escuchando esto y no hayan ido a un bazar vegano, caigan, que es un parche muy bacano. van a disfrutarlo mucho, van a aprender, van a conocer, van a tener la oportunidad de intercambiar información, de debatir. Creo que somos una tribu realmente abierta, en crecimiento, y además lo que pasa ya el día del bazar me trasciende. Realmente cambia la manera que nos relacionamos y por eso creo que lo que está sucediendo es mucho más grande de lo que uno puede ver. Ládralo. Ládralo. Una pequeña listica, Julio, de qué sigue para el cuarto bazar que vaya a patrocinar Raya el 22 de Unión Vegana. Yo pienso que sigue como de pronto abrir las puertas a que más personas quieran patrocinar. En este último bazar patrocinó no solamente Basado en Plantas, sino Limbeck, el emprendimiento de mi querida amiga Lida Durango, con quien también fuimos a defender a los hipopótamos. Ella ha sido la cabeza del reportero animal durante muchos años, entonces yo le mando un saludo muy grande y muy especial a ella. Abrir la puerta a más patrocinadores, quizás pueda ser un reto bacano. Buscar la forma de acercarse, digamos, a la institucionalidad para que se pueda institucionalizar la cosa, ¿sí o no? Como que, pues no, sin vender los principios ni nada, me parece que podría ser, aunque yo sé que para muchos activistas es muy difícil establecer diálogos con el gobierno, ¿cierto? Pero yo creo que, pues, finalmente uno, vuelvo y repito, no está haciendo esto por uno, por lo que uno quiera o por lo que uno sienta, sino por los animales, y hay veces a uno le toca hacer sacrificios de cosas con las que realmente no se encuentra tan de acuerdo. Ampliarse es el mayor reto, ampliarse, buscar la forma de crecer, de hacerse más seguido, de hacerse en un lugar en el que se puedan dar charlas, o sea, como crecer, no solamente en tamaño y en número, sino crecer en el impacto. Uno se sienta un ratico y le salen mil ideas que se podrían llevar a Sí. cabo, o llevo uno a Bogotá, o yo uno a Argentina, y seguramente si llamamos a los de México y a los de otros lugares de Latinoamérica o Europa, Estados Y Unidos, del nos van a mundo. dar otras ideas. Entonces hay que estar muy atentos a qué hacemos para ser más potentes. Pero todo esto que estamos diciendo no es para, como para decir, ah, es que hay que crecerlo a las malas, no, es para No, decir no, que no. hay mucho por delante, todos lo sabemos y todos agradecemos a Unión Vegana que le mete el Sí, alma al de y los Medellín, felicitamos, sí. sí, y a los chicos de Bogotá y a Vegan Paluja y a todo aquel que hace un pasito a la vez, como decías Sí. vos ahorita. Vamos a ver qué dicen algunos de esto que estamos diciendo nosotros. Muchas gracias a los que se echan el bulto al hombro. Muchas gracias, pues en este caso, a los muchachos de Unión Vegana, las muchachas. Lo maluco es que lo hagan tan poquitos al año. Esperamos que los puedan estar haciendo más seguidos, que Unión Vegana tenga cada vez más fuerza y que estos espacios en la ciudad sigan en aumento, sea de parte de cualquier organización, se sigan promoviendo este tipo de espacios en la ciudad que son muy valiosos en términos de lucha de liberación animal. Bueno, y para los chiques de la Unión Vegana, primero, mis respetos, mucho ánimo y la mejor energía, porque yo sé que esos proyectos son muy difíciles. Primero, muy poco presupuesto, mucha gente le gusta, pero no todos apoyan. Tener un grupo de personas que lleguen a un consenso también en sí es muy complicado. Y el veganismo, aunque ya es conocido y todos lo conocen, igual aquí en la ciudad y en el país, pues falta mucho por conocer. Y adicional, que creo que pueden hacer alianzas mucho más grandes para que el bazar sea mucho más grande y lleguen a personas no veganas y a personas veganas. Bueno, la Unión Vegana, una gratitud inmensa. Primero por la persistencia, por ser el motor, por tener ese norte tan claro que lo irradian, que lo contagian y nos ayudaron muchísimo a generar esta energía que ahora es imparable. Entonces queremos que haya muchos más bazares veganos, queremos contagiar a muchos más emprendimientos de la ciudad y esperamos que, bueno, que se repita, que se multiplique, que sea grande y que sigamos creciendo todos. Bueno, Juli, gracias, gracias a vos también y a Raya por patrocinar y hacer posible que sean cada vez mejores los bazares. Y yo creo que es el momento de ir cerrando, Juli, el capítulo 201 de Ládralo. Ládralo. Que lo Bueno, cuéntame. agradece. Queremos agradecer mucho a Verónica López y a José Santamaría, que son las personas que nos hicieron esas piecitas sonoras que ustedes escuchan en las transiciones. Ellos no fueron los que ladraron, ellos hicieron esa magia para que no suene tan bajano. Sí. O si ladró José. No creo. Un ladrido grabado por ahí. Sí, no, yo no creo que él ladró, yo no creo que él sepa ladrar todavía. Bueno, ¿por qué estaba diciendo eso? Es porque normalmente nos gusta trabajar con humanos, pero en esta ocasión nos atrevimos a trabajar con inteligencia artificial. Y las canciones que encontramos por ahí, como un tango y como unas cosas orquestadas, las hicimos desde un sitio que se llama suno.com, y los efectos, como el martillo,